que en Daniel 8 aparece después de Roma también. En resumen, este juicio celestial de Daniel 7, el juicio que conduce al fin del mundo, equivale a la purificación del santuario de Daniel capítulo 8. Aquí se nos dan dos descripciones diferentes de lo mismo, y ambas tienen lugar después del periodo de persecución de 1260 años perpetrado por la potencia del cuerno pequeño. La historia de la humanidad ya está escrita. Nuestro destino depende de nosotros, es decir, de la decisión que tomemos hoy. ¿Deseas encontrarte con Jesús al final del cumplimiento profético? Que Dios te ayude cada día a prepararte para ese gran día de victoria. Estuvo con ustedes Bruno Villegas, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero sobre todo su amigo y servidor. Bendiciones.